Si estos son mis abuelos, Clemente y Paz. Clemente es este de esta fotografía, este. Murieron los dos con 80 y tantos años y tuvieron 11 hijos, los cuales llegaron, uno ha muerto hace muy pocos años de accidente, otra ya de mayor, era monja de clausura, y todos los demás, efectivamente están vivos, sí. Y bueno, ya ves aquí, pues algunas mujeres como mi madre o la monja de clausura, y eran mayores, mientras que el más pequeño, pues fíjate, era muy pequeño. Me llevaba a mí muy pocos años. Como te digo, el abuelo Clemente era el hijo del bisabuelo Lucas, y mi abuela ya pertenecía a otra familia también. Bueno, pues digamos, no de menos importancia de la zona. Imagínate qué vida la de una mujer que mi abuela en el campo no iba a trabajar mucho, pero bueno, se dedicó a parir hijos, o sea que no era poco trabajo en aquel momento, sin muchos medios, sin higiene, y bueno, aquí todos llegaron a mayores.